Esta es nuestra agenda cultural. Así es, en nuestra agenda cultural del día jueves. Buen día, Maca, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen día, Lau, equipo y radioescuchas del otro lado, ¿cómo estamos? Mañana de jueves. Bien, muy bien, ahí en esta mañana lluviosa en San Martín de los Andes, y el clima viene así para viernes, sábado, domingo, y seguimos justito con lo que tenemos que ver con la agenda. Buena oportunidad para disfrutar, ver qué está pasando en San Martín de los Andes, ¿no? Exactamente, Lau, y para ver tenemos justamente varias propuestas este finde, así que qué mejor que con este clima lluvioso tener ahí varias actividades y propuestas para estos días. Arrancamos por hoy jueves, como cada jueves, con los estrenos, ¿no? Las proyecciones del cine Cotesma. Finalmente hay estrenos, ¿no? Porque se venían manteniendo ahí en cartelera algunas pelis que, bueno, con mucha taquilla, pero ya hacía varias semanas que estaban en cartel, así que circulen, ahora tenemos... Circulen. Claro, ahora hay un poco ahí de renovación y tenemos nuevas propuestas. Por un lado, tenemos la propuesta para los más pequeños, pero también para toda la familia. Llega Tortugas Ninja, Caos Mutante. Parece que vuelven las Tortugas Ninjas, Lau. Pero eso no eran las 90. No, se reciclaron. Se reciclaron. Crecieron. Ahora tienen otras, otras travesías, otros mundos. Pero me parece que siguen comiendo pizza, siguen siendo verdes. Y están ahí cada uno y cada una con su poder y con sus cuestiones, así que ahí andarán atravesando los nuevos mundos las Tortugas Ninjas en este caos mutante, que además llega en versión 3D, así que eso sí es como una novedad para los que les guste. A mí, en lo personal, el tema del doble anteojo no me funciona. Ah, mira. Entonces, para los que somos miope o, bueno, tenemos ahí alguna discapacidad visual, es más difícil, pero está para aprovechar también siempre que se puede la oportunidad de ver en 3D. Así que 16:15 en versión 2D castellano y a las 18 en versión 3D también en castellano, Tortugas Ninja, Caos Mutante, apta para todo público a partir de este jueves. Y el segundo estreno que tenemos dentro de lo más mainstream y dentro de lo que son las cadenas así taquilleras, tenemos Megalodón 2, El Gran Abismo. Una peli, bueno, medio de, diría yo, no sé si de miedo, pero bueno, hay como unos seres ahí, dinosaurios, tiburones, momentos de tensión. Así que para los que les guste ahí un poco entrar en esa sintonía de estar como en tensión mirando una peli y viendo qué pasa minuto a minuto, pueden aprovechar entonces de Megalodón 2, El Gran Abismo. Un equipo de investigación que inicia una misión y va a explorar a las profundidades más abismales del mar y se encuentran, bueno, con algunos inconvenientes ahí, así que van a tener que luchar un poco por ahí con la vida marítima también y con algunos otros intereses. Desde este jueves, entonces, a las 22:15, apta para mayores de 13 años, Megalodón 2, El Gran Abismo. De jueves a domingo va a estar en forma subtitulada y los martes y miércoles en versión castellano. Tenemos también el estreno de la red Espacio Inca, como siempre, este espacio que le damos mucha difusión, porque sobre todo, bueno, para también ver otro tipo de películas, cine argentino, en este caso nos trae la propuesta de Empieza el Baile, que se estrena hoy 20:30. Una peli dirigida por Mariana Cereceschi y que está protagonizada por Mercedes Morán, Jorge Marrale y Darío Grandinetti. Así que grandes actores. Opa. Y actrices argentinos. Una historia ahí que se entrama entre Carlos y Margarita, que están interpretados por Mercedes Morán y por Darío Grandinetti, justamente una pareja de tango muy famosa y reconocida en su época, que después parece que cae un poco en desgracia. Él termina viviendo en Madrid, ella en Buenos Aires, pero resulta que hay algo que los une y que los hace emprender después un viaje que va desde la ciudad de Carlos Gardel hasta la cordillera de los Andes. Ah, justamente. Mira. Así que Empieza el Baile es el estreno de la red Espacio Inca para hoy 20:30 y tenemos el adelanto para escuchar y introducirnos en esta historia entonces. Te ha llamado un tal Pichunito o algo así, desde Buenos Aires. Pichuquito. Eso. Marga, se suicidó. La verdad es que esa mujer siempre ha estado un poco loca. ¿Pero de qué tienes miedo si está muerta? La emperatriz del tango. Acá hay una cantidad de viejo por metro cuadrado como para ser dulce. Que no me lo creo. Pero Margarita era una estrella. Margarita no te acordaba ni vos. Yo me acuerdo de ella cada día, te lo puedo asegurar. ¿Quieres ver dónde vivía Marga? Mira que era linda la guacha. ¿A quién le decís guacha, viejo choto? ¿Pero qué broma es esta? Hace 39 años tuvimos un hijo. No es verdad. Quiero ir a Mendoza a conocer a mi hijo. Y quiero que vos me acompañes. ¿Y esto qué es? Yo te prometo que en 2 días está de vuelta. ¿Pongo la radio? Sí. No. ¿Y vos cuándo le vas a contar lo tuyo? Yo no sé si se lo voy a contar. Hicimos un trato. Ah, por favor, deja de chupar, Pichu. A lo mejor hoy es el día de decir verdades. No, Pichu. No estás bien. Estoy perfectamente. Despacio, despacio. ¿Por qué no te acordás de cuando fuimos a la Casa Blanca a bailar para Ronald Reagan y fuimos portada del New York Times? El New York Times, Ronald Reagan. Por favor, qué ridículo. Para mí, bailar con vos fue lo más lindo que me pasó en la vida. No nos pongamos sentimentales. No tenemos edad para eso. Vos te ibas con todas, con Susana Jiménez. Un invento de la prensa. ¡Mentiroso! 40 años me ocultaste que tuvimos un hijo. Por eso nos peleamos tanto, vos y yo, porque nos conocemos demasiado. Yo con vos bailo hasta el himno nacional. Qué exagerado. Bien, ahí pasaba el adelanto entonces de la proyección de la película del Espacio Inca, ¿no? Ahí estábamos entonces con Empieza el Baile. Creo que se nota, ¿no? Ahí al escuchar ya el adelanto, bueno, que hay cierta cuestión dramática, pero también cierto humor, ¿no? Uh-huh, creo que uh-huh. Ensambla bueno. Bien eso típico también argentino de alguna manera de tener, ¿no? Como, bueno, dentro de la desgracia incluso encontrar algo de la picardía. Así que recomendamos, como siempre, la red Espacio Inca, o en este caso con el estreno hoy 20:30, de Empieza el Baile. La entrada general está a 400 pesos y para jubilados y estudiantes a 200. Y en otro orden de propuestas para este jueves, ya corriéndonos de lo que son las proyecciones y del cine, tenemos la invitación de la cervecería Huemul y de varios integrantes ahí y ecoferiantes a la ecoferia que se va a hacer hoy jueves a partir de las 7 de la tarde. Mercado consciente y consumo responsable es la propuesta de esta ecoferia, que va a contar con productos second hand, o sea, de segunda mano, trabajos en madera, tienda agroecológica, lógica, accesorios, indumentaria de diseño, entre otras propuestas, pero que en sí, digamos, el eje central de estos proyectos es que son sustentables, es que trabajan desde el reciclaje, desde productos orgánicos y hechos a conciencia. Así que mercado consciente y consumo responsable es la propuesta para hoy de la ecoferia, que va a estar realizándose a partir de las 7 en la cervecería Huemul, de 7 a 11 de la noche, entonces en Belgrano 676. Y para mañana viernes 18, Lau, tenemos varias propuestas ahí también, así que para que puedan elegir. Por un lado, en el Centro Cultural Cotesma, lo habíamos mencionado ya el martes también, pero vale recordarlo, Crisálida Glorieta, un dúo experimental que nace en el rincón de la Patagonia y nos propone llevarnos a un viaje musical hacia lo más profundo de nuestros sentidos. Una combinación, digamos, de varios artistas y propuestas. Por un lado está este dúo experimental Crisálida Glorieta, que le da el nombre al espectáculo, pero que se va a estar presentando junto a la fusión de otros artistas y presentadores. Coffee X va a estar acompañando con la danza de Cristian Saigüeque y de Visuales, y también se va a sumar con la narrativa Luzma Takes a Group. Aclaro que esto, los nombres son medio complicados, así que si pifio un poco no se me enojen, pero va a estar ahí la propuesta entonces de Crisálida Glorieta con este dúo experimental en el Centro Cultural Cotesma, apto para todo público, pero con una duración de 3 horas, así que atención, porque bueno, también por ahí para los más peques se hace mucho, está bueno tener en cuenta cuánto tiempo dura. Las anticipadas son a un valor de 200 de 200, de 2.000 pesos, perdón, hasta el jueves, y el mismo día de la función las pueden adquirir a 3.000 pesos. Esto va a ser en la sala Amancay, entonces, este viernes a las 8 de la noche en el Centro Cultural Cotesma se presenta Crisálida Glorieta. Y el viernes también tenemos propuesta para ilustrar los PPs y mover las caderas, porque en la NECO, Espacio Cultural, se viene el Club de la NECO. Este viernes, a partir de las 10 de la noche, la NECO se viste de Club Disco. Hermoso para los que nos gusta ahí el movimiento y ese swing, una fiesta para bailar y bailar y mover el cuerpo también y combatir, yo diría, acá pusieron el frío y combatir, bueno, yo diría este momento, ¿no? En general, post-elección, semana ahí un poco ajetreada, sube el dólar, se disparan las cosas y a veces está bueno también poner el cuerpo en movimiento y encontrarse con otros y otras y otras y disfrutar para poder seguir después repensando, ¿no?, y acomodando las ideas. Así que la propuesta ahí para este viernes entonces en la NECO Espacio Cultural, Club de Disco a partir de las 10 de la noche con DJ Chavo López Bravo a cargo de la música. Va a haber proyecciones, bebidas, es un evento que va a dar lugar al espacio del baile y a divertirse, así que pueden reservar sus entradas, que las anticipadas las pueden adquirir a 1.200 o el mismo día a 1.500. Pueden reservarlas a través de Instagram @laneco_espacio_cultural o comunicándose al 2944-136650. 2944-136650 entonces para las anticipadas del Club La NECO para este viernes a las 10. Queda más, todavía tenemos ahí agenda por delante porque casi que recién arranca, jueves, viernes, todavía nos falta ahí la mitad. El pleno fin de semana. Sábado 19, propuesta que no pueden ahí evadir ni olvidar, Cineclub Comunitario en la FM de Pocahuyo. En este caso nos proponen un ciclo verde, el ciclo que va a introducirnos en el cine, pero para poder introducirnos específicamente en la ecopolítica, en la soberanía alimentaria y en el extractivismo. Así que la propuesta para este sábado es la proyección de El Mundo Según Monsanto, una película documental dirigida por la cineasta francesa Marie-Monique Robin. El documental se centra justamente en la empresa multinacional Monsanto, que se ha convertido en una de las empresas, bueno, más controvertidas, ¿no?, en el mundo debido a sus prácticas comerciales y también al impacto, obviamente, en la industria alimentaria global. Tenemos ahí el adelanto igualmente del Cineclub, entonces, para hacerles la invitación este sábado a las 19. El Cineclub Comunitario se pone verde. ¿Cómo? Ciclo de cine y ambiente. Nunca podremos confiar en que una gran empresa como Monsanto nos diga la verdad sobre un producto o un problema de contaminación. Jamás. Este sábado, El Mundo Según Monsanto. Documental Francia 2008. Guión y dirección Marie-Monique Robin. El Mundo Según Monsanto. Cineclub Comunitario de la Pocahuyo. Sábado 19 a las 19. Sábado 2 de septiembre. En el nombre del litio. Ahí pasaba entonces el adelanto del Cineclub, como decíamos, este nuevo, ahí como propuesta de cine verde que nos incluye entonces con este sábado El Mundo Según Monsanto a las 19 y el sábado 2 se va a estar proyectando En el Nombre del Litio. Recuerden que el Cineclub es cada 15 días, por eso nos vamos a estar encontrando este sábado con El Mundo Según Monsanto y vamos a seguir con esta proyección de cine verde el sábado 2 de septiembre con El Nombre del Litio. Así que propuesta ahí interesante, recuerden que la entrada es a la gorra, pueden traer su mate o lo que gusten compartir y nos estamos encontrando entonces este sábado 19 a las 19 para una buena proyección y un buen debate sobre el extractivismo, la soberanía alimentaria y la ecopolítica. Bien, y más temprano, el sábado, si andan con ganas y energías, hay otras propuestas que pueden aprovechar. Tengo para más temprano y para más tarde, así que les voy a armar la agenda completa para este sábado. Porque más temprano tenemos la posibilidad de acercarnos al taller abierto en Barrio Chapelco. Taller abierto que va a estar a cargo de Galpón de Lata, que es Pablo Martín Castañeda, con estampas e impresiones, junto a Inés Barceló, de Frípica, que va a estar presentando sus cuadernos y xilografías, Paloma Formoso con ilustraciones y Diego Torres con fotografía, así que pueden aprovechar y acercarse a comprar alguna cosita, algún cuaderno, alguna xilografía o mínimamente acercarse a ver ahí cuál es la propuesta entonces de estos artistas que abren el taller entonces en Barrio Chapelco, sábado y domingo de 16 a 20 horas en Los Manzanos 290, Barrio Chapelco. Entonces pueden acercarse y aprovechar cualquiera de los dos días a la tarde para, bueno, compartir ahí por un lado y además obviamente adquirir alguna de estas artesanías, impresiones, estampas, cuadernos o xilografías que nos proponen en taller abierto este sábado. Ahí vamos entonces hasta acá con un sábado completito porque tenemos taller, tenemos cineclub, pero tenemos más. Porque a la noche, y mencionaban también más temprano porque estaban hablando ahí con Fer Formigo, se vienen los 25 años de Antú, la banda local que celebra sus 25 años. Va a estar presentándose en la sala Amancay este sábado a las 21:30. Fer Formigo en vientos, Agustín González en guitarra, Milo Levang en bajo y Kevin Rodríguez en percusión, junto además a antiguos integrantes que van a estar acompañando ahí entonces estos 25 años de Antú, banda local que nos acompaña entonces este sábado con la propuesta de celebrar sus 25 años en la Sala Mancay del Centro Cultural Cotesma. Las entradas anticipadas las pueden adquirir a 2.500 o el mismo día de la función a 3.000. Son numeradas, así que recomendamos que vayan adquiriéndolas quienes quieran ya asegurarse su lugar entonces este sábado en la celebración de Antú por sus 25 años. Pueden adquirir las entradas en la boletería del Centro Cultural Cotesma de 4 de la tarde a 10 de la noche entonces, anticipadas a 2.500 y el mismo día de la función a 3.000. Bien, y como si esto fuera poco, una propuesta más les sumo ahí para el sábado, para los que les queda lugar y les quepa algún alfiler más, y, o para los que, bueno, quieran elegir ahí entre las opciones que hay, la propuesta que sea canción en la Neco Espacio Cultural. Taller más concierto a cargo de Jimena Fernández, que es psiquiatra arteterapeuta, y Walter Cuevas, que es músico cantautor. Taller más concierto que se van a estar presentando entonces en Junín de los Andes el sábado y el domingo van a estar en San Martín. Así que la propuesta es para ambos días. Por un lado, el taller que es abierto a todo público y no es necesario saber de música o ejecutar algún instrumento, sino simplemente tener las ganas de ir a experimentar y hacer un abordaje, bueno, desde un lugar más creativo, quizás desde la charla, desde el juego, desde el debate sobre los conceptos sensoriales que vayan despertando la creatividad. El taller va a ser en Junín de los Andes el sábado entonces a las 10 de la mañana en el Espacio Cultural La Neco, Necochea 65, y el valor propuesto es de 2.000 pesos. El mismo taller va a estar realizándose el domingo en nuestra localidad en Chacra 28, ¿sí? Y el concierto va a ser el sábado en Junín de los Andes a las 21:30 en la Neco, y el domingo va a ser en Chacra 28 en San Martín de los Andes, con la dirección la pueden pedir por privado y la entrada va a ser al sobre. Así que este taller y concierto va a estar tanto en Junín de los Andes el sábado como el domingo en nuestra localidad, y pueden adquirir cualquier info, por un lado comunicándose, como decíamos, a la Neco Espacio Cultural a través del Instagram @lanecoespaciocultural, o en caso de que quieran acercarse a Chacra 28 el domingo, pueden contactarse con el número 11-6302-2039, 11-6302-2039, cualquier cosa ahí, o también, bueno, mismo lo recordamos porque también ahí se concentra mucha info, @queagendacultural, pueden también a través de Instagram ahí adquirir un montón de info de todo lo que repasamos incluso en esta agenda. De acá para allá nos movemos, Lau, en esta agenda que va llegando a su fin, y tengo una última propuesta ahí para sumarles el domingo. A ver, ¿qué hay? El domingo tenemos como última propuesta Kermés Poética Literaria en la Neco Espacio Cultural. La propuesta en este caso es de un espacio lúdico, también poético-literario, para que se encuentren con conexión, inspiración y empiecen a disfrutar ahí de la palabra poética, ¿no? Que es otro tipo de literatura también, por ahí para los que les gustan los cuentos o las novelas, la poesía a veces les resulta más ajena y está bueno introducirse también en ese mundillo, así que quienes se sientan interpelados ahí con la poesía o con las letras, pueden acercarse entonces este domingo a la Kermés Poética Literaria que se va a estar realizando en la Neco a partir de las 6 de la tarde con un valor de entrada de 1.500. Es importante reservar lugar porque los cupos parece que son limitados, así que vamos avisándoles que tienen ya esta propuesta para el domingo y pueden ir adquiriendo su anticipada. Cargadita ahí entonces la agenda cultural entre proyecciones de cine, cine verde y cine club ahí el sábado, propuestas musicales, Antú con sus 25 años de celebración, el Club Laneco que también nos trae propuestas, Crisálida Glorieta para el viernes, así que como decíamos, una agenda nutrida para esta semana y varias propuestas para que puedan elegir. Hasta aquí hoy con lo que es agenda, pero nos vamos a estar reencontrando obviamente el martes que viene, con más agenda, con más talleres y con más propuestas culturales. Maca, muchísimas gracias por recordarnos todo lo que viene, lo que está sucediendo en el ámbito cultural, en San Martín de los Andes, lo que hacen las y los trabajadores de la cultura de este lugar, de esta zona, podríamos decir, también ahí Junín de los Andes presente a través del espacio Laneco. Y nos volvemos a encontrar, bueno, en alguna de estas actividades, y si no, el próximo martes pasada a las 10 de la mañana, y cerramos este espacio como Maca. Cerramos este espacio como siempre escuchando un tema musical, y en este caso les traje la propuesta de Eruca Sativa con Fuera o Más Allá. Un poquito de rock para este jueves medio lluvioso, medio caído, para, bueno, seguir renovando energías. Muchas gracias, Maca, y las escuchamos. Nos vemos. Nos vemos. Bye. delante del niño vudú.